carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Compartíamos las palabras de Hamlet Lima Quintana en Eclipse, recién desde el álbum Cantora, Mercedes Sosa junto a Luis Alberto Spinetta, al Flaco, haciendo Barro tal vez. Cultura, humor, agenda, deportes, temáticas sociales, raíces de mi tierra, Trincherita, sábados de 10 a 13. Trincherita. Raíces de mi tierra. Salten, no paren de saltar. Una humedad espantosa, no pares de saltar porque hoy es la mañana ideal para reducir las grasas y los triglicéridos. Hoy es día para reducir el colesterol, nada de pancitos, nada de carbohidrato. Estamos de todas maneras, el mate y el bizcochito hoy a esta hora de la mañana, chicos. Buen día, chicos, buen día, chicas, buen día, señores. ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a la Trincherita. Estamos comenzando el sábado 11 ya, Karina, 11 de julio. ¿Cómo les va a todos? Aquí comenzando en FM La Tecno 88.3, un nuevo encuentro con Raíces de mi Tierra. Esta Trincherita que dimos en el espacio específico de la difusión de música de raíz folclórica latinoamericana, las temáticas sociales, lo que nos parece relevante en cuanto a la información, pero como es fin de semana, como es sábado, tratamos de relajarnos también. Hacemos el programa del finde, empezamos a cerrar ojitos, a pensar en lo que tenemos que hacer. Ya desde la noche del viernes uno puede empezar a programar despacito este fin de semana de julio, un fin de semana que pronostica algunas lluvias, un fin de semana que puede servir para los reencuentros, para la canción, para la poesía, para la trova, para la amistad, para el amor. ¿Por qué no? El objetivo de esta temporada 23 del programa ha sido este año, en su comienzo, la perspectiva literaria. Ustedes saben, los que ya nos vienen escuchando hace rato, que hemos dado apertura con una poesía siempre con la intención de fomentar nuevamente el encuentro con la lectura, y en este caso fue con Hamlet. Qué bienvenida la poesía para cada sábado, ¿no? Con la cortina musical de Tucuta Gordillo, un referente de la zona de Tilcara, a quien tuve el gusto de conocer y escuchar y de quien aprendí mucho este pasado marzo de 2015. Ya estamos en julio, ¿eh? Está pasando muy rápido este 2015, y aquí estamos arrancando una nueva emisión con Fernando Pato Pérez en controles técnicos. ¡Fer! ¡Que nos arrastra! Con rayitas negras, blancas y fondo rojo. Así está vestido Fernando Pato Pérez. El seriecito, sobrio, me dice. Claro, tranquilín, ¿no? ¿Te diste cuenta? Él nos está hablando, dice que se da cuenta de los años que tiene. No, Negri, no. ¿Eh? Estamos iguales, estamos ya en la cuarta década, estamos bárbaros. ¿Ya pisaste la cuarta década, Fer? Le faltan meses, no pasa nada. Es el mejor momento, Fernando Pato Pérez, el de los Ojitos Verdes, el farolito de la tecno. Ahí está, en la consola de sonido, bajando potes, subiendo potes, responsable de lo que está saliendo al aire. Nuestro compañero en este sábado y encima hasta la una de la tarde. Y don Gigu y doña Lidia, ¿cómo andan? Aquí estamos. Y maina, purinki, mishki, mishki. Sumata, sumata. Sumata, suma, suma. Punchao pacarín. Medio ocosqueta, como decimos nosotros. ¿Ocosqueta? Claro, un día medio mojadito con mucha humedad. Ocosqueta es eso, claro, pesado, ocosqueta. Tremendo día. Exacto. Horrible. Supunchao la cita. Ajá. Un día pesadito, sí, por la humedad. Y bueno, todo es muy lindo porque para hacer raíces de mi tierra no importa que haya humedad, que haya sol. Día seminublado hoy, todo bien. Pero la trincherita de los sábados en raíces de mi tierra presente, así que a todos buen Dale, día, buen día. Teléfono, si yo... Buen día Argentina, buen día Santiago del Estero, buen día país. Y claro, para todos, un momento precioso debe ser seguramente para nosotros aquí en la Tecno 88.3. Es un momento muy lindo hasta la una de la tarde. Lidia del Valle, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Nuestra cebadora preferida, apoyo logístico del programa. ¿Todo bien? Excelente. Sí. Me alegro, me alegro. Mujer de radio ya, ¿viste Fer? Hacía mucho que no veía a Fer a los papis. Hace 23 años. A Gigu lo ve en la radio porque Gigu anda por todos lados, dice, ¿no? Con auriculares y todo, mirámelos. Sí. Muy organizados ellos. Don Gigu saludaba también a todo el país porque tenemos que recordar que estamos saliendo para Santa Fe y para la provincia de Entre Ríos porque nos retransmiten dos emisoras, una de Paraná y otra de Gaboto. Voy a decir la de Entre Ríos, www.folclóricadelparaná.com.ar, sí. .107.9 FM. Una FM Entre Ríos, sí. El amigo Javier Zárate, buen día. Buen día, Paraná, claro. ¿Cómo también les va? También en Santa Fe, Vanguardia FM 101.7 de Gaboto, provincia de Santa Fe. Buen Juliana día, Torresi. Juliana Torresi. Buen día, ¿cómo les va? Saludamos a Santa Fe y a Entre Ríos a través de esta radios que retransmiten el programa, y nosotros estamos saliendo por la página de Avellaneda, por la página de la Tecno, que pertenece a la Facultad Regional, la Facultad Tecnológica, a través de www.fmlatecno.com.ar, FM88.3 para los que quieran sintonizar por aire, y también les vamos a recordar las vías de contacto porque estamos en las redes sociales también, sumando adherentes permanentemente. En Facebook es un grupo Raíces de mi Tierra 2 y en Twitter estamos en @raicesenlatecno, así que los estamos invitando a participar también de esta trincherita en donde hay muchos climas y pasa de todo. Y para contactarnos con... Pero claro, vecinos, tienen que cerca. Llamarnos. ¿A usted le parece? A los teléfonos. 4227-0037. Ajá, le sale lindo, ¿viste? O al 4207-5264. Hay otro. 4353-2745. Ahí está. Tres teléfonos hay. Tres teléfonos, claro que sí. ¿Estás ahí? Sí, estamos acá. Ella te va a contestar todo. Pero claro que sí. Y si quieren escucharla por la página. De vuelta. Bueno, escuchar por internet fmlatecno.com.ar. Qué lindo que le sale. Qué lindo que le sale. 10 de la mañana con 19 minutos. En un ratito arrancamos a conversar un poco con ustedes, pero es momento de chacarera. Pone música, eso. Me voy camino pa'l norte, a Santiago volveré. Qué linda historia les cuento, dan ganas de volver. Ya salimos de Ojo de Agua, por su mampa pasaré, al llegar al hostel haré un traguito tomaré. Sediento miski andando en el Pidio Herrera. Suenan las hachas, guitarra y la fiesta comenzó. Qué lindo viaje vivimos andando por los caminos. Ya me vuelvo pa' mis pagos, tan lleno el corazón. Palau de Chilca, Juliana, bombisto me topé y un violinista en Barranca asusta con su poder. Un copero en Salavina, vidaleando amaneció, la luna besó su caja y los montes desveló. En Año Tuya, fiesta de la tradición, se prepara Lidio Reyes junto a su bandoneón. Qué lindo viaje vivimos andando por los caminos. Ya me vuelvo pa' mis pagos, tan lleno el corazón. A la hora de producir este programa, que son varias horas antes de la salida al aire, escuchaba la letra de esta chacarera y es tan latente, se ve la imagen de tan llenito el corazón que canta Leandro Lobato, estoy llegando a mi pago. Y a uno se le presenta la legua, el horizonte, la ruta de la ruta 34, ¿no? La de Camino de Tierra. Claro, qué lindo. Campo para acá, monte para allá, Camino de Tierra. Hasta la galería del tío Goyo, allá en el paraje Sabagasta, tan llenito el corazón. Qué lindo cuando esta letra grafica un momento determinado, que es el volver al pago, ¿no? Usted, don Shibu, sabe mucho de eso. Por supuesto, no me hagas desear, porque se ven otra clase de plantas, ¿no? Las de aquí, no los eucaliptos, porque en Santiago del Estero... Por ejemplo, Santiago, distinto, ¿no? Distinto, allá ves los vinales, los algarrobos, ancoche, la planta de tuna, ancoche, qué lindo había sido el ancoche. Los jumiales, otras plantas. Cuánto verde, ¿no? El vinalar. Claro, vinalar. Uno se encuentra, claro, con la flora, con la fauna, que no está acostumbrada a ver naturalmente y mucho menos en la vida cosmopolita de urbe, de ciudad, ¿no? Además, claro, mucho menos ruido, mucho menos contaminación, nada de autos. Hasta alguna carretita podemos llegar a ver, ¿no? Sí, qué lindo. Y bueno, mucha gente... Paremos ahí porque si no soy capaz de ir ya tarde. Tiene, ¿vio? Uno viaja con la mente, ¿no? Imaginariamente, sí. Imaginariamente con un señor que por allí se saca el sombrero para saludar y convida calentito pan casero. A la distancia te saludan. Y te invita a lo que tiene en la mano, si es un pedazo de tortilla, de pan o alguna tuna, te dicen... A la distancia, levanta la mano y te ofrecen. Buen día, buen hombre. Claro. Buen día, qué importante el saludo, la apreciación, el comenzar así una jornada. Nos olvidamos tanto a veces, los que vivimos en la ciudad, del buen día, el cómo estás, el que pases un gran fin de semana. Tal vez es momento de recuperar algunos de estos valores. Era el disco Violinisto, Leandro Lobato, de Saja y Leandro Lobato, tan lleno el corazón. Tenemos un grupo en fase Bo. No. Ya empezamos bien. Tenemos un grupo en fase Bo, sumate. Otra vez. De vuelta. Facebook. De vuelta entonces. La última. Tenemos un grupo en Facebook. Sumate. Raíces de mi tierra 2. Muy bien. Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande. 40 años cristalizando la cultura argentina. Las distintas expresiones de nuestros pueblos, tanto en sus variantes clásicas, contemporáneas, populares y universales en forma de libro. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo. Editora Patria Grande, Cooperativa de Trabajo, presenta a Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal, Hamlet Lima Quintana, Julián Cini, Carlos Joaquín Durán, Dora Giannoni, entre otros. ¡Qué lorudo, qué tala! Correo electrónico edpatria@infobia.com.ar, www.editorapatriagrande.com, Avenida Rivadavia 6369, Flores. Algunas de las cosas que nos mantienen alertas en la información tienen que ver con la política partidaria. Estamos a apenas unos días, una semana de la segunda vuelta. Bah, ponele una segunda vuelta que implica para, al menos para Mariano Recalde, prácticamente una interna partidaria. Está todavía la lectura de que Larreta y Martín Lustó son la misma cosa, que responden al macrismo, y que en el electorado porteño, o al menos los que tienen dirección en Capital Federal, no tendrían mucha variable en lo que llegaran a votar. Por un lado, Horacio Rodríguez Larreta, que responde a la gestión y política y manera de gobernar de Mauricio Macri, y por otro lado, Martín Lustó, que proviene de ECO y que, aunque lo haya negado, proviene de un empujoncito de la diputada Elisa Carrió. Para mencionarles más o menos los vaivenes y de dónde viene, ¿no?, ese candidato. Ayer precisamente se conoció el dato de que el Frente para la Victoria, con su ex candidato a la jefatura de gobierno porteño, Mariano Recalde, no apoyaría a ninguno de los candidatos actuales para esta supuesta pseudo segunda vuelta, porque para Mariano Recalde específicamente este encuentro es de una interna más que un balotaje. Eso implicaría estar votando entre dos que pertenecen al mismo movimiento, aunque obviamente no lo digan. Esa es una de las lecturas que se dan. Ya anteriormente a la elección porteña nos habíamos metido un poquito en el tema, de metiches que somos nomás, y estábamos relacionando el pensamiento crítico del ciudadano común a la hora de votar, ¿no? Más allá de los números que se dieron, que fueron también bastante parejos, más allá de una elección de izquierda que ha obtenido en conjunto un 7%, que para la ciudad de Buenos Aires es histórica. La izquierda viene sumando muy buenas elecciones, por lo menos desde el año 2013, y que suceda en Buenos Aires específicamente ya es histórico, al menos para sus frentes. Y luego, el qué se vota, el por qué se elige un candidato, ¿no? Aquí aparece el pensamiento crítico del ciudadano al que siempre vamos a interpelar. Muchas veces hablamos de este tema y dijimos, cuando votás, ¿qué es lo que votás?, ¿no? Uno se acuerda de la muerte de Favaloro, en la que el ex interventor de ANSES tuvo mucho que ver. Hablamos de Larreta, ¿no? Uno se acuerda de los talleres clandestinos, de la UMEP, creo que se llama, la unión que barría los USEP, no era UMEP, es USEP, esta organización de Macri, que limpiaba a los negritos. Limpiaba a los negritos. Nosotros hacemos esa lectura cuando un porteño tal vez le venga bárbaro, ¿no? No tener un muchacho que pida o que esté tirado en la calle, en su puerta de edificio. Y entendemos que la responsabilidad cívica del voto implica ideología puramente. Puramente. Es el compromiso de lo que uno vota con compromiso de lo que piensa, de lo que siente, de lo que supone como gestión, a sabiendas a veces de que la gestión de Mauricio Macri es parecida a gobernar una empresa, ¿no? En donde los resultados tienen que ver con la ganancia pura y específica, más allá de la gestión social, de la política, de las medidas preventivas, del pensar más allá. Y después también vemos a los medios de comunicación que apoyan esto que llaman debate, ¿no? Ahora está muy de moda el tema del debate. El debate discursivo, el dialogar sobre la ciudad, el pensar en proyectos. Un candidato que hace en los medios de comunicación, presenta su plataforma, determina la serie de proyectos que tiene pensados para gobernar, y allí aparece casi siempre, por lo menos en el frente del macrismo. En este caso, dos candidatos que siempre pensaron lo mismo. Fíjense qué pasó entre Macri y Gabriela Michetti, por ejemplo, en un momento en que nosotros pensábamos que estaban debatiendo y al fin de cuentas terminaban pensando lo mismo, ¿no? En términos discursivos había un total acuerdo. Bueno, esto va a estar sucediendo nuevamente, en este caso con Larreta y con Martín Lustó, para el próximo domingo 19 de julio. Hay que destacar que la Tecno estuvo haciendo una cobertura especial el domingo de las elecciones. Vamos a destacar el trabajo periodístico de todo el equipo de la radio. No sé si harán lo mismo para el 19, para el balotaje. Sí, va a haber cobertura para el 19, ahora me lo confirman, va a haber cobertura también de esa segunda vuelta el próximo domingo. Y también pensar que se vienen las primarias obligatorias, el PASO, el 9 de agosto, pero para las PASO, elecciones nacionales. Eso también, un año de mucha decisión, gente, un año de mucha decisión. También de pensar en lo que nos está haciendo falta, de la mirada hacia la transformación, sobre el ir por más que nos prometieron. El ir por más que nos prometieron, las articulaciones del peronismo, el afianzarse a un candidato único en una fórmula única, porque mide más, porque tiene más aparato que otro, que además lo dejaron en banda. Este que dejaron en banda, estábamos hablando del ministro de Transporte, ¿no? De Florencio Randazzo, que hace poquito reapareció nuevamente con el tema de los trenes. En su momento se lo ayudó muchísimo a Randazzo presupuesteando estas gestiones en el transporte público, claramente. Bueno, este más o menos el panorama. Después en la provincia de Buenos Aires también hay otras cosas, debates internos entre Aníbal Fernández y Fernando Espinosa, que además pertenecen al mismo frente y no se bancan mucho. Estas cosas como para que las vayamos pensando un fin de semana, ¿no? Un fin de semana en que tenemos que encontrar el huequito para dialogar, para reflexionar, y a veces lo intentamos desde la trincherita también, muy humildemente. A veces abordamos algunas temáticas solo para que puedan ingresar en esa agenda de tu día y pensarlas un poco, y por ahí leer algo de información, y por ahí pensar en el Papa también, el Papa Francisco, Don Francisco, que anduvo por Bolivia, que estuvo en ese gran país. Para mí él, la primera república socialista, la de Evo Morales, con la recepción que tuvo por parte de Evo. Ecuador. También estuvo en Paraguay, terminó la gira también en Paraguay, el Papa Francisco, y precisamente después aparecen las repercusiones de su gira latinoamericana, y se refirió al respecto la guatemalteca Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, que celebró los mensajes del Papa porque dice que crean conciencia. Es un gran aliado de la causa justa de los pueblos, es lo que dice Rigoberta respecto del Papa Francisco. La líder indígena destacó el discurso del pontífice, que pidió perdón por los crímenes cometidos contra los pueblos originarios. Y claro, Evo Morales no es de los presidentes que permitan que esto se quede en el discurso, ¿no? De hecho, tengo entendido que tuvo un encuentro muy ideológico, muy tangible. Yo siempre pienso que cuando tenemos adelante el poder con mayúscula, en este caso el de la iglesia, o el poder eclesiástico en este caso, es cuanto más hay que mostrar posición. Y me da la sensación que Evo Morales hizo eso con el Papa. Le dijo, bienvenido a mi tierra, yo soy esto. Y le regaló una cruz especial, tiene sus nombres, yo sé muy poco de religión y no entiendo mucho de cruces, pero entiendo la ideología de Evo. Me parece que con su calidez y con su sensibilidad lo recibió, por supuesto que lo va a recibir, pero le dijo, en mi tierra pasa esto, somos así. Lo más claro del socialismo en Latinoamérica para mí está sucediendo en Bolivia. Y Rigoberta Menchú, que les contaba, después de esta gira que finalizó en Paraguay por parte del Papa, dice que es un gran aliado de la causa justa de los pueblos. Definitivamente tenemos que enlazar nuestros anhelos y posibilidades de incidir en este tiempo. Dijo también que los mensajes del Santo Padre crean conciencia para la dignificación de la memoria y de los pueblos indígenas, además de buscar dar oportunidad a los más desfavorecidos. Y esto también hace pensar en las comunidades Qom y en Formosa y en todas las los indicios de materia pendiente que tiene la gestión actual respecto a las comunidades originarias, ¿no? Que no se quede en el discurso esto de apoyamos a las comunidades originarias, esto de vamos por la libertad de los pueblos, que no se quede ahí. Ahí está nuestro pensamiento crítico como ciudadanos. No alcanza con decir, hay que hacer, hay que transformar, hay que buscar para cambiar. Si no, las palabras en campaña son hermosas, suenan sutiles, suenan contundentes. Y después en el accionar están todavía muchas carpas, está Félix Díaz todavía luchando por la recuperación de las tierras, por la reivindicación de sus culturas. Hablando también de culturas, Argentina es un país tan lleno de cosas, ¿no? Y esto me lleva también al Centro Cultural Kirchner, ahora que todos patalean porque todos se llaman Néstor Kirchner, todos se llaman Néstor Kirchner. Yo no lo veo tan mal. Cuando se encuentra un líder tan determinante, tan bisagra en la historia, no veo mal que se llame de esa manera. Por supuesto, un opositor ortodoxo no lo va a ver así. De todas maneras, que no hay obsecuencia. En estas palabras mías no hay obsecuencia. Siempre lo he dicho, ¿no? El Centro Cultural Kirchner, que se ha inaugurado hace muy poco, la vez que lo fui a visitar todavía no estaba terminado, en el cual se han invertido millones de dólares con construcción de operarios argentinos. Insisto en que el Ministerio de Cultura, liderado por nuestra querida Teresa Parodi, tiene que hacer abordaje también de esto de los pueblos originarios. Cuando hablamos de que el centro cultural es para todos y todas, cuando decimos que vamos a visibilizar la cultura de los pueblos y que sobre todo se construyó ese lugar para los más humildes, pensemos en los pueblos originarios. Ahora que el Papa pide perdón, aprovechemos para demostrar con gestión que pensamos lo mismo. Digo, me parece que eso es coherencia. Coherencia, una palabra tan, tan difícil de sostener, ¿no? Estamos en Raíces de mi Tierra por la Tecno 88.3, saliendo para todo Entre Ríos a través de Folclórica del Paraná, saliendo para Gaboto, provincia de Santa Fe, a través de Vanguardia FM, y es momento de Arbolito. Tuve la sensación del mundo entre las manos, la sensación de perderlo en un segundo. Tuve la sensación de estar acorralado, la sensación de sacarme una mochila de piedra. Tuve la sensación marchando codo a codo, la sensación de andar por el costado. Tuve la sensación de estar enamorado, la sensación de estar congelándome. Sensaciones para poder vivir, para poder vivir el camino. Echale leña al fuego, echale leña, que hay que seguir. Tuve la sensación, la del campeón del mundo, la sensación de no ganarle a nadie. Tuve la sensación, la de la mejor flor, la sensación de estar envenenándome. Mm-hmm.

Muchas gracias, amigo Neri Lucero. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa como siempre bien patente mi pago. Imaginariamente estaba caminando allá en las barrancas del río Dulce, donde tuve la suerte de nacer y criarme junto a mis padres, a mi mamá, mi tata. Y me puse a pensar al momento en estos tiempos de invierno, cuando mi tata revoloteaba las mañanas tempranito, él se levantaba a tomar mate y empezaba a agarrar los lazos para ir a, por supuesto, a algún chango le iba a tocar que le dijera: anda, agarrarlo al Picasso y tráelo al Tostado también, porque vamos a empezar las aradas. Había que cultivar la tierra, ese era el trabajo de mi tata para podernos criar a tantos chicos, ¿no? Tempranito ya la escarcha estaba toda blanca, arriba el pasto lo veíamos y había que caminar a veces descalzo. Me tocó muchas veces cuando mi tata me dijo: anda, guaguita, y como nos decía él, hijo, anda, tráeme los caballos del cerco. Por supuesto, no era tan lejos, se veían por la picada las trancas, donde los animales ya a la mañana parece que estaban esperando que alguno se arrime y los saque. Y eso era para nosotros parte de nuestra vida, ¿no? De que los días lleguen y se haga el mediodía, que caliente el solcito más para el invierno. Y por supuesto el atardecer, cuando el sol empezaba a colorear para el poniente. Esos momentos de haber pasado un día a lo mejor con mi tata en el cerco, por atrás del arao, donde él iba diciendo: el pasto está más blandito, porque él sabía que con las heladas el pasto se secaba, y para arar la tierra, usted se imagina lo que es un arao de una reja, tirado a veces por un caballo cuando la tierra era medio blanda, y si no había que ponerle un costalero, que decía él, para que tiren entre los dos ese arao de una reja, ir para un lado, volver, ir y volver con el arao, meta y meta. Y a los changuitos nos decían: donde ven pasto seco, traten de juntarlo, amontonen en un lugarcito y ahí le vamos a prender fuego para que ese pasto no vaya a brotar. Porque donde vamos a sembrar, en lo posible, no tiene que haber pasto, aunque era el pasto, se salía solito y vos te dabas cuenta, ya estaba verde. Había que ir con las azadas para el tiempo de las carpidas, ¿no? Y bueno, cortar todo eso para que la plantita pudiera crecer sola, porque allá no había riego, la humedad venía solamente cuando llovía, o si no, la tierra húmeda que se mantenía de abajo. Cosas de mi pago, recuerdos, lindos momentos para contarlo, no, pero no eran tan así para vivirlos. Será por eso que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba, los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez. Así son las cosas y bueno, en la próxima les contaré algo más, lo voy a ir dejando por ahora. Mientras usted va atento en la radio escuchando el programa, yo desde Raíces de mi Tierra les digo a todos, muchas, pero muchas gracias. Como un ave allá en el monte esperando estoy tu llegada. Aunque me niegues cariño en versos de una vidala, lejos nos tiene el destino, de lejos iré a buscarte.

Entre Ríos, amigo Javier Zárate, para que usted desparrame allá. Vanguardia FM 101.7 de Gaboto, provincia de Santa Fe, amigo Juliana Torres, y usted también haga lo mismo, desparrame este momento para ustedes, porque aquí les traje dos temitas pegados y así arrancamos. Raíces de mi Tierra 2015, temporada 23. Raíces de mi Tierra, 23 años, un programa de folclore distinto. Raíces de mi Tierra 2015, temporada 23. Recuerdo de paisanadas, entre poncho y puñaladas, entre taba y caña fuerte, desafiaban a la muerte al son de este chamamé. ¡Ah, qué momento para Entre Ríos, amigo Javier Zárate! Para Santa Fe, amigo Juliana Torres, y qué desparramo habrán hecho en sus provincias, ¿no? Bueno, el primer tema era el Tirabuzón, y el segundo, Fierro Punta, de Cañete y Tarragó el Tirabuzón, y por supuesto también el segundo de Tarragó Ros. Momento de primera pausa, así terminamos la primera hora en Raíces de mi Tierra. Quédate.